Iniciamos con este programa un ciclo de entrevistas a escritores y escritoras de la región del Biobío, con el objetivo de dar a conocer a la comunidad autores y su obra, difundiendo la creación literaria actual. Comenzamos esta serie de entrevistas visitando al poeta Alejandro Ananías en la ciudad de Concepción. Alejandro nace en Concepción un 6 de febrero de 1962. Estudió Ingeniería Civil Química en la Universidad de Concepción. Es además diplomado en Administración y Finanzas. En el año 2002 ingresa a la carrera de Sociología, estudios que a la fecha mantiene congelados. Ha publicado las siguientes obras: Linternas del Día, Clínicamente Probado, Mitología Subterránea y Viaje Psíquico. Parte de su material poético es posible encontrarlo en diferentes portales de la red internet.